there, Miss Beaver. En el suspiro que lanzo y en el aire que respiro está presente su amor. Y oigo cantar su voz en el viento del estío. Como poesía amatoria no está del todo mal. Leopoldo del Congo nunca conoció el Congo. Ni el amor tampoco, ni Estefanía, Leopoldo, Clementina. Tampoco ser dueño de un mundo es ser dueño de algo. Tampoco es que nunca alcanza. Diez millones de planetas. Seis mil millones de planetas más. Una beca para el general. General Héctor Gramajo. Leopoldo del Congo nunca conoció el Congo. Ni el amor tampoco. Ni amoros novios, moros de bebés. Tampoco ser dueño de un mundo es ser dueño de algo. Tampoco es que nunca alcanza. Ni 10 millones de planetas. Ni 6 mil millones de planetas más. Ama tendrá sida, si fuma tendrá cáncer, si respira tendrá contaminación, si bebe tendrá accidentes, si come tendrá colesterol, si habla tendrá desempleo, si camina tendrá violencia. Si piensa, tendrá angustia. Si duda, tendrá locura. Si siente, tendrá soledad. Leopoldo del Congo nunca conoció el Congo.